Arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? ¿Y todo por una manzana? Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Hola. Buenas Hola. Tardes. Parole, parole. ¿Qué nos convoca? ¿Cómo les va? Buenas tardes, estamos acá en arinfo.com.ar en Y todo por una manzana. Por una manzana. Convocada siempre por las paroles que existen. Por las palabras. Dando vueltas. Como pusimos en el post, nosotros armamos puentes de palabras. De palabras. Y música. Y estamos en la operación técnica con Manuel Seré. Y si nos quieren llamar por teléfono al 5219-1042. Y por favor, escríbanos en el Facebook. Hemos recibido en el otro fin de semana montones de comentarios, de audio escuchas, como dice la gente seria, sobre nuestro programa Pablo. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, María? Hoy vos dijiste, ¿nosotros qué hacemos con las palabras? Puentes de palabras. Construimos puentes, así que puente es una palabra que nos gusta mucho. Uh-huh. Parece re técnica, por un lado, pero significa muchas cosas, así que vamos a hablar de la palabra puente. Y estuvimos ahí publicando algunos puentes muy lindos y muy elegidos. Historias lindas que ocurrieron en los puentes. Así que tenemos un programa así muy lindo. Muy lindo. Vos sabés que estaba pensando en eso que vos decías, ¿no? De la palabra, cuando uno la nombra parece que va a hablar como ser un ingeniero, ¿no? Claro, un puente, los pilares se definen, pero en verdad vamos a contar muchas cosas de los puentes. Un puente, en el sentido material, como decíamos ahí, es una infraestructura que conecta dos puntos y sobre todo están construidos sobre superficies que de otra manera no se conectarían. No se pueden transitar y no, de una manera... O a nado o volando. O volando. Generalmente, claro, tiene que ver con... Con que hay alguna o cruce de cosas, o que hay un ferrocarril y hay que poner un puente encima, o la hay mayoría río, sobre ríos. Claro, o abismos. O abismos, ¿no? o valles, digamos. Valles. O valles, mira, que hoy estás romántica. La definición latina proviene del vocablo pons, que de ahí derivó la palabra puente. Después vamos a ver una relación más con esto pons. Que descubrimos, pero no es el momento, vamos a dejarles la intriga. Entonces, bueno, hablamos de esta estructura que atraviesa y une los espacios. Uno podría pensar que el primer puente, ¿cuál sería el primer puente de la humanidad? Un palito, claro. Tirar el tronco. Tirar el tronco arriba del río, una tablita o alguna cosa así para o flotar. O ya cuando hicieron alguna liana, alguna soga, ¿no? Para conectar una orilla con la otra. Yo así me viene a la mente un nombre de el último disco de una querida conocida y cantante nuestra, Sol Liebskind, que su último disco se llama Building Bridges. Mira vos, construyendo puentes. Y en la mitad del programa te lo adelanto. Vamos a escuchar un Buenísimo. Pero construir puentes implica un trabajo importante. Algo importante. Y además, bueno, es como... Hasta desde lo ingenieril es muy importante, porque en realidad, ¿qué estás haciendo? Conectar. Y hoy en día y a través de toda la historia de la humanidad, el conectarse... Bueno, tuvo mucho que ver, ¿no? Es una comunicación, es una muestra del desarrollo del pensamiento, porque vos para que algo se sostenga tenés que hacer un cálculo de estructuras, tenés que calcular qué distancia va a tener, cómo va a sostenerse esa cuestión flotante. Y me quedé pensando en esto que dijiste de el conectar, porque para algunos no era algo tan bueno en otras épocas tener un puente. En el medioevo, los señores feudales, por ejemplo, consideraban que... transmitían. Claro, sí. Los lugares donde había puentes eran los lugares de debilidad de sus territorios. ¿Te acordás? Los castillos tenían los puentes levadizos. Claro. Si quiero, te lo abro. Claro. Pasá, pero si no, te lo levanto. Paga el tributo. Entonces, el puente que nosotros... hoy decimos, qué bueno, comunica, conecta, vincula. En otros momentos, por ahí, era un pasadizo de riesgo. Era una apertura a los enemigos, un puente, ¿no? Depende cómo usás todas las cosas, ¿no? Los constructores de puentes naturales son los castores, ¿no? Que hacen esas represas. Y supongo que de ahí habrán aprendido los humanos, de ver a los animales. Hay ciudades... características por la belleza de sus puentes. ¿Vos alguna conocés? ¿Florencia conocés vos? Sí. Pontevecchio. Pontevecchio, que es el... a perbutar mi narra. Más. Oh, mio babino, oh, caro. Pontevecchio. Es el más antiguo de Florencia y tiene un origen medieval. Aunque en el paso del tiempo se tuvo que remodelar varias veces, es uno de los símbolos más importantes de la... población, y además que resistió los embates de la Segunda Guerra Mundial. Y antes de hablar de de la historia en sí, si yo te digo, ¿sabes cuál es la ciudad que tiene más puentes en el mundo? A ver. ¿Qué dirías? La ciudad, sí. Que no fuera Florencia. Sí. No, Florencia tiene, pero no tiene tanto. Mucho. Ámsterdam tiene un montón. Claro. Y Venecia tiene muchos. Nueva York. ¿Sabes cuál es la...? No, Hamburgo. No te puedo Hamburgo creer. Tiene 2.302 puentes. ¿Sí? Y es... y tiene 1.281, tiene Ámsterdam, y 455 Venecia. Mirá vos, yo lo busqué porque para mí era Ámsterdam, pero la duplica. Pero no conozco Hamburgo, pero me llamó mucho la atención, así que... La verdad que sería una ciudad para recorrer porque no es tan grande, ¿o sí? Pero no sé, no, la verdad que no sé. Debe ser muy... No debe ser chiquita, ¿eh? Pero bueno, ahí están, digamos, los ríos son el Mosa, el Elba, el Alster y el Billy. Claro, ¿sí? Pero se ve que debe haber un recorrido sumamente complejo. Claro, parece que ahí Carlomagno tuvo que ver, ¿sí? Porque vigilaba el Elba y claro. Se ve que hay bastantes puentes antiguos. Pero bueno, contame un poquito de la historia, a ver. Mira, de la historia de los puentes... te puedo decir muchas cosas. Hay, desde la prehistoria uno ya tiene grandes constructores de que lo que hablábamos, ¿no? Conectar las dos orillas, digamos, un madero, claro. Un tronco entre dos orillas. Pero parece, digamos, ser que en el Imperio Romano el tema de los puentes, los acueductos fue una cosa como de mucho trabajo, y además estaban basados en un cálculo de estructura donde los arcos podían soportar, claro, cosas. Eran los famosos arcos, claro. El arco romano. Claro. Entonces, como que había un cálculo muy importante. Hoy yo estaba pensando que nosotros siempre que buscamos la historia tenemos a los egipcios, los sumerios también. Pero claro, en estas zonas que no había ríos, salvo el Nilo, digamos... no son tan famosas por construcción de puentes, no. Los egipcios, todo eso. Son por construcción de estatuas honoríficas. Pero los puentes, a partir de los romanos, claro. Ya tenemos más civilizaciones, más lugares. Pero lo del arco se distribuyó y después, bueno, después vamos a contar algunos ejemplos, pero hay muchos ejemplos. Usaban cemento, reducían, yo digamos, tengo algo acá muy interesante con la variación de piedra también. Que dice que a medida que, claro, que el conocimiento de los materiales, claro, se fue avisando y empezaron a darse cuenta de que los materiales resistían, no se fracturaban, se empezaron a construir puentes más altos, digamos, la madera se fue reemplazando por la piedra y el ladrillo, y ya en el siglo, bueno, después vino el hormigón en el siglo XIX, y hoy en día los hay hasta de fibra de carbono y de vidrio, tenemos algunos que están hechos con cristal. Sí, en China. Pero también estaban los puentes de cuerdas, esos puentes tipo los de Indiana Jones, ¿no? Totalmente. Con las de las lianas, claro, los peligrosos. Claro. Los peligrosos de transitar. Y bueno, de la Edad Media, medio que contaba lo del señor feudal y demás, pero sabes que acá... Y Julio César, que le había dado también bastante importancia a la construcción de puentes, porque fue evolucionando muy de manera importante. En Buenos Aires hubo un músico, sí, que no lo tenemos, pero bueno, un genio. Cerati quiso un tema, uh-huh, que casualmente llamaba Puente, así que le vamos a pedir a Manuel que lo pase y empezamos con la música. Dale. Aire. Qué lindo tema. Es muy lindo cuando uno está charlando y de golpe ve la lucecita roja que dice aire. Bueno, a ver, cuénteme qué otro tipo de puentes porque existen. No solo están los puentes por los que uno camina y transita de un lado al otro, ¿no? Existen también, ese mismo nombre se aplica a, por ejemplo, una parte de una embarcación, ¿no? Es el área donde están todos los instrumentos de control de un barco. ¡Vayamos al puente! Correcto. Cuando vienen las olas, cuando vienen el Titanic. Puente de mando. El puente de mando, exactamente. Lo mismo en las naves espaciales. Totalmente. Como el Enterprise. Star Trek. Dentro del ámbito de la música también hay instrumentos que tienen una parte que se la llama puente, sobre todo los instrumentos de cuerda. Y también hay algo que es en las partes musicales. Cuando vos querés unir dos partes distintas de una música, la parte A con la parte B, se llama puente. ¿Por qué? Porque vas haciendo una graduación de notas armónicas. Conexión. Exactamente. Es el mejor sinónimo. Y después tenemos otro puente, el de los anteojos. Ah, que bien, ¿eh?, que los conocemos. Y después los lentes de contacto no lo tienen. Y después te voy a leer otro puente, pero te lo voy a decir, mira qué elegante lo dice esto, ¿eh? Es el dispositivo que emplean los odontólogos para sujetar dientes postizos. Claro. Qué manera, sí, de decirlo, ¿no? Che, pero vos me dijiste algo que ahí que dejaste picando después. Dale. De los cuentos. ¿Qué onda el Papa con los puentes? ¿Cómo se le dice al Papa? Pontífice. A ver. De ahí viene. En la antigua Roma, el funcionario que tenía el cuidado del puente sobre el río Tíber, sí, era el religioso más antiguo. El Tíber es el Tevere. ¡Apa! El Trastevere. Claro, tiene razón. Y entonces era el religioso supremo de la antigua Roma, llamado Colegio de los Pontífices, Collegium Pontificum. Era el máximo, digamos, autoridad. Y de ahí, el término fue derivando a pons, puente, facere, hacer. Entonces, el pontífice era el constructor de puentes. Me encantó eso. Era el encargado de los negocios, de las comunicaciones. Hablemos de las comunicaciones. De las vinculaciones entre las distintas áreas. O sea, era un comunicador. A mí me encantaría. Vos sabés que yo me considero una... Ahora la palabra puente, yo creo que puede estar reemplazada en la jerga moderna, uh-huh, digamos, por lo que es la red. La web, sí, claro. La red, la net. Entonces hoy el tipo que hace networking, que hace community conexiones, el que trata de unir, uh-huh, diferentes. Hay gente que trabaja de eso. Totalmente. Yo sé que a vos te falta algo, entonces voy y te conecto con el otro. En realidad estás construyendo puentes. Totalmente. Sí, entonces me parece que la construcción de puentes más allá, por eso me gustó mucho lo de pontífice, más allá de lo religioso, pero me encantó esto de que considerar a alguien y ponerle el título, mirá qué grosso, ¿no? Sos un constructor de puentes, me encantó. Bien, me parece que esa es una versión... A mí me encanta construir puentes. ...positiva de lo que es un intermediario, porque vos podés tener un intermediario que moleste, o un intermediario que realmente vincula y ofrece todo esto que vos decís, falta algo acá, lo traigo, lo conecto. Viste que vos dijiste que había estado el puente tipo arco, que eran los romanos, el puente de cuerda, después hay otros puentes que se llaman... que los sostienen tirantes atirantados, claro. Están los puentes de hormigón. Pero hay un puente que es el puente colgante. Uy, sí. Sí, que después vamos a contar algunos famosos. Pero vos me dijiste había un efecto. Te quiero contar algo, sí, porque esto me resultó A ver, hay un efecto, curioso. Hay algo psicológico, siempre ponemos algo psicológico. Nosotros no vamos buscando cosas que nos gusten. Me resultó Se hizo un experimento en el año 94 en Canadá. Se fueron a un lugar que se llama el Cañón de Capilano, donde hay un puente colgante de madera de 150 metros de largo. Muy inestable, ¿no? Y al lado, otro muchísimo más estable. Entonces, ¿qué se hizo? Se buscaron voluntarios, hombres, que cruzaran el puente colgante. Pero a mitad del camino del puente colgante, el estable y el inestable, se cruzaba una señorita... que les hablaba, les decía que estaba haciendo una investigación, les hacía un par de preguntas y al final les daba su teléfono. Les decía a los dos hombres que transcurrían por esos dos puentes que podían llamarla si tenían alguna aclaración, si algo no les había quedado claro. Pero tenía una manera delicada, digamos, de seducir o tirar una indirecta o ser insinuante. ¿Qué se observó? Después de la cantidad de hombres que cruzaron el puente estable y el inestable, que los que cruzaron el puente inestable llamaron por teléfono. Muchos más llamaron a la mujer que los otros que pasaron por el puente estable. Y la deducción, curiosamente, chan-chan, fue que los hombres en el puente inestable... atribuían la aceleración de su ritmo cardíaco al cruce con la mujer, no al julepe que les daba por usar el puente o la inestabilidad. ¿Qué o que momento? Es, me siento estimulado, me siento excitado por cruzarme con esta mujer. Entonces, esto llamaban, mientras que los otros no. Por eso dicen que si vos querés seducir a alguien, busca un puente inestable. Pues es que hay algunos puentes que, no solo, te voy a poner otros adjetivos a los puentes inestables. Dale. O no inestables. Hay puentes que por ahí están sobre aguas que son turbulentas. Peligrosas. Turbulentas. Uy, ese es el tema. hurgando un poco así en le vamos a pedir que lo vaya poniendo a Manuel, hurgando un poquito en la música, hay un tema famoso. Total. Que lo hizo famoso en el primer disco, no sé, el que conocí yo es Simon and Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas. Y encontré una versión que vos la escuchaste ya, pero que nos parece bellísima, de Aretha Franklin, de este tema, así que vamos al puente sobre las turbulentas con ella. Que con algo que no es tan conocido, porque la otra versión sí se conoce. Vamos. Thank you. mientras acá lo tenemos de fondo a esta hermosa areta. La dejamos de fondo, está buenísima. A ver, si hay una ciudad que tiene unos puentes hermosísimos, pero hermosísimos, que cruzan ese río que divide a la ciudad, pero prácticamente es un integrante más, es París, que tiene unos hermosos puentes. Yo ahí publiqué el puente de Alejandro, es el más bonito de los puentes, porque tiene... El puente fue inaugurado en una exposición mundial del 1900, ¿sí? Y está situado entre la explanada de Les Invalides y el Gran y Petit Palais, ¿sí? Está formado por un solo arco de acero, y lo que tiene bueno es que tiene un montón de candelabros, querubines, elementos decorativos que son un ensueño. ¿Y qué particularidad tiene para mí, además de todo lo que tiene que ver con la... Estoy buscando, que lo tengo aquí. Tiene que ver con, primero, con que tiene que ver bastante con lo que es el Art Nouveau, ¿sí? En París. Y después que fue parte integrante de muchas de las cosas, de algunas películas, ¿sí? Como, bueno, Anastasia, Midnight in Paris, de Woody Allen. Y hay un video, que todos lo deben conocer, el video de Somewhere Like You, de Adele. Ah, sí. Es caminando por puente ahí. De Alejandro. Para mí es un puente hermosísimo. Hay otros más, ¿no? En realidad creo que son 30 puentes que tiene la ciudad, con diferentes pasarelas. Está el Pont del Alma, ¿sí? El Pont Nuevo. El Pont Nuevo, ¿qué particularidad tiene? Creo que es este, el de los candados, ¿no? Hay uno que es el famoso de los candados. A ver, el del Alma es el que se paran para comprobar las crecidas del río, y del parece río, que es el ¿no? más largo y es el más antiguo. El primero que vos nombraste me parece que es el que... El de Alejandro. Ha generado estas cosas de la orilla izquierda a la orilla derecha, que hay incluso canciones, River Gauche, claro, River Gauche, que digamos... marca las distintas cualidades y características de la ciudad, porque la orilla izquierda es como distinta, y la derecha en cuanto también a urbanismo, a poblaciones, a grupos, a cultura, a glamour y todo eso, ¿no? Vos sabés que acá está el puente de las artes que van todos a dejar los candados, y parece que un problemita tuvieron. Dos enamorados van a dejar los candados y demás, pero parece que en ¿qué junio quiere decir 2000... eso? ¿Qué significa que van a dejar los candados? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Una demostración de amor? De sellar amor. Tu amor, ¿ok? Ah, te unís lo dejás para ahí, siempre. Te unís para siempre. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Se prohibió porque el peso había provocado que se pudieran derrumbar algunas de las... Bueno, esto es una buena deducción. Un candado para de amor es siempre un peso. O sea, es que en el otro, el puente, en el teníamos el puente, este es el puente de las artes, correcto. Perdón, pero me había mareado porque dije, ¿es el puente de las artes o el puente de la...? Son hermosos los puentes del Sena, realmente. Y me parece que a mí hay algo que me gustó una vez que fui, fue sentarme en uno de los puentes, no sé cuál es de los dos, el que está más cerca de Notre Dame, y sentarme en un banquito que están en el medio del puente, porque como se puede caminar, pasar, claro. Y contemplar el ver de los puentes para allá, es muy lindo, la verdad. Pero hay otras ciudades que también tienen puentes emblemáticos. Hay uno que también lo publicamos y que me parece que es... ¿Conocés Praga? No. Bueno, Praga tiene un puente... muy famoso, que es el Puente de Carlos, que además tiene toda una estructura muy importante, que está el río que cruza el Puente de Carlos, que divide lo que es la Malastrana, no me acuerdo cómo se llama el otro lado, divide también la ciudad, la parte como se llama, la parte vieja y la parte nueva sería, es del siglo XV, ¿sí? Y es muy importante, tiene 500 metros, bueno, es Malastrana de la ciudad vieja, ¿no? Y es como un edificio de estilo gótico, que parece que es uno de los más impresionantes, tiene 30 estatuas. realmente recorrer ese puente es muy interesante porque es como un museo. Claro. A mí me impactó mucho, y aparte las vistas del puente a la noche, bueno, tiene cosas lúgubres porque las estatuas son oscuras, son... porque se dejaron que ese el material se pusiera con ese moho. No las pulieron, digamos. Sí, tiene algo así de de noche no iríamos, pero bueno, tiene su romanticismo. Los puentes de Ámsterdam son llenos de vegetación, vos ves todas las casas flotantes ahí abajo del río por todas esas cantidades de viviendas que hay armadas en barcos. Entonces, qué lindo. No sé cuántos tiene. Tiene muchos. Tiene 1281, habíamos claro, dicho. Claro, y sí. Tiene el más antiguo, que es del 1600. O sea, son también puentes del medioevo, ¿no? Vos sabés que hay un hotel que vende... ¿Puentes? No, vende Ámsterdam y se vende su alojamiento de esta manera, diciendo que en la esquina... El nombre es re complicado, ¿eh? Rigolergrach y Herengrach. Se ven 15 puentes al mismo tiempo. ¡Wow! Y los tipos venden la ventana. La vista, claro. ¿De dónde me vas a ver? Que hay del 1600, ¿no? Del 1600, sí. Es un... es el Torrens Luis. El más antiguo y que conserva su estado original. Y que debajo de ese puente se ven los barrotes porque había una antigua prisión. Bueno, hay otros, también que tienen que ver con eso. ¿Con prisiones? Sí. Te lo digo ya, si querés. En Málaga, en todo lo que es la ciudad de Málaga, sí, sino el territorio de Málaga, hay un lugar que se llama Ronda. Ajá. Que es de los pueblos blancos. Ajá. El más grande de los pueblos blancos. Y existe un puente que se llama el Puente Nuevo, en España es esto, ¿no? Que está, es una zona histórica sobre el río Tajo. Es como una garganta, es un lugar que tiene así mucho acantilado. Es un puente de 98 metros de altura, se construyó en el 1700 y en la parte superior se encontraba una dependencia. Según estuvieron indagando, esa dependencia se usó como prisión en la Guerra Civil Española. Uh-huh. ¿Sí? Claro, uno imagina que esos así lugares... Así que por eso te lo quería comentar. Claro, que eran de difícil acceso, entre acantilados. O sea, que los puentes también tuvieron... También, por eso, tienen su comunicación y su aislamiento. ¿Y sabés que encontré también mucho leyendo de puentes? ¿Qué? Sobre todo de estos antiguos y demás, donde la seguridad de trabajo no estaba muy pensada, no, como hoy y demás. La cantidad de muertos en las construcciones, de obreros que... Por ejemplo, te dicen, en el puente tal... Murieron tantos sobre ellos, wow, claro. Qué loco, ¿no? Porque eran complicadas, eran construcciones, no eran sencillas. Claro, claro. Bueno, en el Golden Gate, murieron 11 obreros, que uno lo escucha y dice, la verdad, semejante puente... Vos sé que, sí, después, yo creo que tenemos más cositas del Golden Gate. Sí, después lo vamos... Vos dijiste algo debajo del puente. Hay un tema de Pedro Guerra que se llama Debajo del Puente y vamos a escucharlo por Ana Belén, que es re-up ese tema. Es muy lindo. Vamos. Agobia la prisa, los días que pasan, la mierda que pisas, y arriba. otro tema. Qué lindo, volvimos del puente. Contame, hablando de puente, no hay feria, puente es la otra semana, ¿no? No, no, es verdad. Está buenísima, me mataste. Sí, contame algo de la agenda. ¿Qué tenemos para hacer? Tenemos el Buenos Aires Market este fin de semana. ¿Dónde? Que va a estar en Liniers, que no es tan usual, pero se llama Parque Santoyani, en la calle, en las esquinas de Pilar y Acasuso, de la zona de Liniers, sábado y domingo. Y después, en otra zona que también tiene sus puentes, el puente Pueyrredón, ¿es el de Avellaneda, el de La Boca? Sí. Bueno, no, el de La Boca no es el Pueyrredón, es el que sale Barracas. Ah, no, ¿y el de La Boca cuál es? No me acuerdo cómo se llama. Ajá, búscamelo. Puente de la, para mí es el puente de La Boca. Pero... Claro, bueno, ahí no, en la zona de La Boca tenemos, en la zona del Teatro de La Boca, lo pueden buscar como... información del gobierno de la ciudad, un ciclo de danza que se llama Nicolás danza Avellaneda al... se llama el Avellaneda, claro, yo decía Pueyrredón, era más otro, no era lo mismo. Danza al borde, todos los sábados y domingos a las 15 horas, aunque tiene una entrada módica, pero es de 50 pesos. Lo interesante de este ciclo es que se ha convocado a productores artísticos jóvenes, bailarines, coreógrafos, diseñadores de distintas líneas, y que permanentemente van cambiando espectáculos y produciendo nuevas cosas. Y bueno, esto, un espacio para creadores jóvenes. Me encantó. Así que, sí, teatro que se llama Danza al borde del río, al borde de ciudad, en el Teatro de La Boca. Vos sabés que... viste que estábamos hablando que Venecia tenía muchos puentes. Bueno, hay un puente que todo el mundo va y se saca fotos, se llama el Puente de los Suspiros. Sí, es un puente barroco. Ajá. Donde todo aflora el amor, la gente se besa. ¿Ahí en Venecia está? Sí. Ajá. Dice la leyenda que su verdadera historia no tiene mucho que ver con el amor, ya que este lugar... Y yo, bueno, para mí cuando uno va te lo cuento, y yo, es por donde pasaban los prisioneros al calabozo del Paseo Ducal después de ser condenados. Ajá. Oye. Dice la historia que si suspiraban, pero porque era muy posible que era la última vez que vieran la ciudad, de estas condiciones, porque pues, iban a la cárcel. Claro, era casi una despedida eso. Pero, no, muchos dicen que esto fue es medio cursi en realidad, y que parece que la verdadera... historia, la culpa la tuvo Lord Byron, ¿sí? Autor romántico, que conocía muy bien la verdadera función y en realidad parece que bautizó al puente y le dio un poco este tema por una cuestión de romanticismo y para que... Marketing. Es como total, exactamente. Lo truculento no vende. Lo otro vende. Claro. Parece que tuvo que... Mira vos, yo dije... Claro. Míralo a Lord Byron. Así que... Tuvo una buena idea de venta de turismo, totalmente, digamos. Totalmente, totalmente. Otro puente que no a vos te gusta mucho. Ya sé. Y que lo caminamos y que está hay que ir a Nueva York, ah, y cruzar que... ese puente, ir a Brooklyn caminando, totalmente, o volver a Brooklyn caminando. Mirar es la el, ciudad. El famoso puente de Brooklyn, que es del siglo XIX, en Nueva York. 14 años de construcción. Te cuento, 600 trabajadores, ¿sí? ¿Qué, pero porque hubo algunos problemitas? ¿Qué? No, pero bueno, parece que tardó en inaugurarse. Es único, largo. Fue único en su género porque no es un colgante solo, era un colgante atientado, claro, digamos, ¿sí? 20 personas murieron en la construcción, un poco lo que te decía. Estos son números que fuimos encontrando. Parece que... Washington estaba a cargo, tras la muerte de su padre estaba postrado y debido a su enfermedad y demás, y parece que Emily Warren Roebling, que era su esposa, fue quien desempeñó el papel crucial en la construcción del puente. Una dama. Una dama, la primera persona en cruzarlo el día de la inauguración. Mira vos, una dama. El bautismo Emily. Lo hizo Emily. Exacto. Otro dato que te doy, que tiene que ver con elefantes. Ajá. Vos es que parece que se habían escapado algunos elefantes de un circo. Ajá. ¿Sí? Y Jumbo, un elefante de 7 toneladas y 20 amigos elefantes, dejaron su carpa y transitaron el puente de Brooklyn, lo cual lograron decir que es bien resistente. Total de resistencia. Ahora hay muchos problemas de tránsito en el que no se sabe cómo restringir, cómo, porque entre la gente que va a pie, 100.000, además, 100.000 coches, 4.000 peatones, claro, 2.600 bicicletas, o sea que es muy complicado, sí. Es demasiada urbanización. Pero vos sabés que parece que hubo algunos tesoros ocultos en su interior. Apá. Los planos originales incluían una galería de tiendas dentro de los cimientos del puente, pero no se llegó a hacer, y ese espacio se utilizó para exposiciones hasta el 2001, que por temas de seguridad lo cerraron. Mira, yo no sabía esto. Yo tampoco. Ni lo vi, hay que asomarse y mirar. Y hay gente que vive en el puente de Blooking. ¿Sabés quiénes son? ¿Quiénes son? Los halcones. Parece que en la parte superior del puente hay unos inquilinos que son halcones peregrinos que utilizan las dos torres como su lugar de vivienda. Ajá. Así que hay mucha gente, dice que si querés hacerte una selfie, mantener los ojos abiertos y buscar. Por las dudas. Y otra curiosidad del puente de Brooklyn es que vos tenés una conocida muy querida, ¿no? ¿Qué? Que hizo un... ¿Cómo era el disco que sacó? Su último disco se llama Building Bridges. ¿Y qué tendrá que ver? Y justamente la tapa del disco tiene una foto del puente de Brooklyn y trata de eso, de cómo ella... ¿Cómo buscó se llama? Con Sol Lifskin y buscó conectar su vida de Argentina con su vida de Nueva York, su vida de cantante en español, de cantante en inglés, su vida de autora, la música. Yo les recomiendo, es un trabajo buenísimo, pero buenísimo. Hay temas que... Temazos. Lo pueden buscar en Spotify. Está en Spotify, iTunes. En iTunes, en SoundCloud, en YouTube. Bueno, está por todos lados. No sé si lo pueden comprar también. ¿No? Pero vamos a escuchar un tema de Sol. Sol, aparte, siempre que viene el programa de radio, invitada. Pero casualmente tiene un tema que se llama Brooklyn y a mí me pareció ideal para escucharlo. Así no? Que vamos a escuchar Brooklyn por Sol. Always, always a fucking bill. Always. That's why I love you. To get out of bed today, 'cause I just can't seem to find a good line to begin this song I'm trying to write. And cover me with the cheap sheets we got in Brooklyn, 'cause soon we'll be away from here, drifting away into those magical streets and pure distant beaches. We can't stop dreaming of, 'cause it seems the world was waiting for us. As I ask myself on the very first song I wrote to you, and it feels so good to walk in the city with you, baby. Walk in the city with you, free my mind. I wanna get up and ride and stay up there, dreaming about everything, 'cause soon we'll be away from here, drifting away into those magical streets. Bueno, hay otro puente, para antes de que pasemos al puente. Justo estuvimos comunicándonos con Sol Lifskin, les mandamos un besote y le dijimos que estaba sonando en este momento en el aire ese temazo. Temazo de Brooklyn. Yeah, ya entró, ya nos está escuchando. Hola, gracias, Sol. Amiga, hola. Además del puente de Brooklyn, sí, hay muchos puentes más en Nueva York, muchísimos puentes más. Pero hay uno que a mí me tiene como un poquito agarrada, que es el de Queensboro. ¿Por qué? Porque vos sabés que dicen que es el primer punto de entrada a Manhattan, y es cierto, está en la 59, ¿no? Entre la 51 y la 60. ¿Es el de la película, me decís? Exactamente. Y por ahí dicen la ciudad vista, uh-huh, desde el puente de Queensboro cuando se visita por primera vez, te revela una promesa salvaje de todo el misterio y la belleza del mundo. Ajá. Así dice un tema, ¿sabes de quién? De Simon & Garfunkel. Mira vos. Que se llama 59 Street Bridge Song. Parece que le ha dedicado una canción a este puente. Manhattan, Woody Allen, El Banco, ellos dos, afiche. Sí. ¿Cuál es el puente? Vos sabés que esa filmación cuentan que tuvieron que llevar el banco porque el banco no estaba. No, y lo dejaron. Y además Woody Allen había arreglado con los comisionados, digamos, de la ciudad, que iban a dejar las luces prendidas del puente mientras él filmaba. Y resultó, hasta una determinada hora, y resultó que se olvidaron y apagaron las luces del puente. No. Con lo cual, la escena que estamos viendo es la única toma. No. Es de una sola toma. Buenísimo. Pero hay otras películas que tienen que ver con puentes. Sí. Y hay un peliculón. Sobre todo él, Los Puentes de Madison. Los Puentes de Madison, que cuenta una historia. Clint Eastwood y Meryl Streep. Aquella mujer italiana que fue a casarse con aquel soldado estadounidense y emigró a Estados Unidos, y ahí estaba. Cuando su esposo y sus hijos estaban fuera, llegó el fotógrafo de la National Geographic. Robert Kincaid, protagonizado por el famoso Clint Eastwood, quien también la dirigió. Y como y no fue ese condado de Madison en Iowa para realizar esas fotografías sobre los puentes cubiertos de la zona. Y se enamoró de él y además le despertó esa cosa de pendientes y de ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué, claro. ¿Cómo, nada, cómo me despertaste? Y tuvo esa pequeña relación porque fue... La película fugaz. Es esa pequeña relación que... ¡Qué película! ¡Qué película! Y qué más, me encantó. Cada vez las puentes de Madison... No podemos no hablar de esa película. Sí, no, no. ¿No? Vos sabés que hay otro puente. Vos sabés que hay un puente en Córdoba, hay un lugar llamado General Paz. Sí. Y esto es nuevo, no lo sabés. No lo sé. Hay un puente con libros para cruzar un río. ¿Qué han hecho? Hicieron un edificio que es como una biblioteca, en vez de un puente en donde tiene toda una biblioteca adentro. Ajá. Para cruzar el río Suquía en esta ciudad. Y me pareció... Una maravilla. Brillante como idea. Una maravilla. Es utilizar un espacio que sirve para transitar, pero a su vez culturalmente... Para poder usarlo. Así que se llama Biblioteca Mediateca Puente. ¿Qué? Y nada, me pareció un y dato útil. Hablando de las provincias, me hiciste acordar a una canción del Puente Pessoa. ¿Te Puente acordás? Pessoa. ¿Te acordás, mi chinita, sí, del Puente totalmente. Pessoa? ¿Dónde te en ves? Realidad, en realidad, acá en Argentina hay muchos puentes. Sí. Ahí teníamos... Hay uno... Bueno, por supuesto que en Buenos Aires hay puentes, porque el Riachuelo lo cruzan puentes, ¿sí? Y ahí mismo tenemos lo que se llama el Puente de la Mujer, uno de los emblemas de Puerto Madero. Exactamente. Contame Calatrava, famoso. Es un puente que es peatonal. Es la primera obra del ingeniero y arquitecto valenciano Santiago Calatrava, como vos dijiste, que construyó en América Latina, o sea que es algo bastante icónico que esté acá, ¿no? Es un puente peatonal giratorio, con uno de los mecanismos de giro más grandes del mundo. No sé sí. para qué servía. No, porque, pero, no. Ah, ¿para el calado de los barcos? Para los veleros. Claro. A ver, todos los puentes que están en el dique, acá claro, en Puerto Madero, que puede pasar. Se abren todos. El de Córdoba, el de Perón, el de todos se abren y el Puente de la Mujer también. Claro. Yo lo he visto abierto y es muy impresionante. Yo no lo vi abierto. Muy Tiene interesante. 160 metros de largo, o sea, una cuadra y media y 6 metros de ancho. El mástil es de... casi 40 metros, o sea que está preparado para moverse cada vez que una embarcación necesita pasar, y el mecanismo de giro es uno de los más grandes del mundo, con 20 motores eléctricos. Es una cosa impresionante. Pues es que este hombre tiene... Pero una tiene cosa, puentes se realizó blancos. En España y se trasladó claro. a Buenos Aires, o sea, a la vieja usanza, y tiene... además de esa forma toda estilizada, tiene una pareja que está bailando tango. Es como eso es lo que representa. Claro. Pero este hombre, este arquitecto Calatrava, tiene en Bilbao, tiene un puente también que tiene, no es similar, pero siempre es del mismo estilo y generalmente son blancos. Ajá. En Sevilla tiene otro, bueno, debe tener muchos más. Yo conozco esos y siempre tiene, vos lo ves y decís, seguramente es de Calatrava, porque te das cuenta. El estilo, es muy marcado ese estilo. Claro. Nada, me encantó. son blancos, pero no son amarillos. ¡Apa! Pero hay puentes amarillos. Vamos, le voy a pedir a Manuel que me ponga de fondo. Yo voy a leer, les voy a leer algo. Pero hay, es un tema de Spinetta, cantata de Puentes Amarillos. Mientras tanto, yo les voy a leer algo lindo que encontré por ahí. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas. Un puente colgante con tiza brillante. Puentes de madera con lápiz de cera. Puentes levadizos, plateados, cobrizos. Puentes irrompibles de piedra invencible. ¿Y tú? ¿Quién creyeras? No lo ves siquiera. Hago 100, 10, 1, no cruzas ninguno. Mas como te quiero, dibujo y espero. Bellos puentes para que me encuentres. Como esta canción, y ante quién, ensucien sus manos como siempre. Relojes se pudren en sus mentes, ya, y en el mar naufragó una balsa que nunca zarpó. Mar aquí, mar allá. En un momento vas a ver que ya es la hora de volver, pero trayendo a casa todo aquel fulgor. ¿Y para qué? Las almas repudian todo encierro. ¿Y el Golden Gate? ¿Es amarillo? No, no sé. Ah, bueno, es Golden. Es a ver, de contame oro. Un poquito. Es de oro gate. Que nos es quedaron ahí en la tintera un par es de Es un icono máximo y un símbolo como del destino. Ningún viajero que se acerque a la zona de San Francisco va a dejar de pasar por ahí. Es una... Las calles de San Francisco. Ah, con Carmine. Claro, cruzaba el Golden Gate. Y Michael Douglas. Michael Douglas, por vale. favor. Qué maravilla. Bueno, lleva ese nombre. ¿Por qué? ¿Por qué Golden Gate? Porque se le ocurrió a al capitán John C. Fremont alrededor de 1846, dado que a él le recordaba a un puente de Estambul llamado Crioceras o Cuerno de Oro. Y entonces le quedó esto de Golden. La construcción duró 5 años, la verdad que no fue tanto para semejante puente. Y hay algunos datos curiosos, algunos, por ejemplo, que las personas, algunas sueñan con que arrojen sus cenizas por el puente, pero vos sabés que está prohibido. El Código Penal prohíbe que cualquier cosa que hagas intencionalmente así. Tiene una longitud más o menos de 1280 metros, su parte colgante sobre las aguas, y una altura de 227 metros más o menos. Y datos curiosos como que 600 remaches. Sí, pero hay gente que se va a suicidar al Golden Gate. ¿Vos es que tiene glamour? Pero de cualquier sitio del mundo. No. Estaba leyendo, sí, y parece que tienen todo un problema. Ajá. Porque están armando como protecciones. Porque, bueno, más vale tirarte de semejante puente. Bueno, parece que hay bastantes muertes. Más los riesgos que puede ocurrir, digamos, que alguien produzca un accidente así, los demás que están mirando. Tiene 6 carriles, 3 de cada dirección y algunos especiales para peatones y bicicletas, o sea, es medio una autopista. Sí, sí. Como la Panamericana. Me llamó la atención porque esto de bueno, hoy hablábamos de este del bungee jump, de tirarse de los puentes, bueno, por supuesto, agarrado de esa elástica. Pero que... así como hay puentes anchísimos como este, también hay algunos que construyen puentes de una cuerda. ¡Upa! ¿Qué es eso? Hace muy poquito se hizo una película que se llamó The Walk o La Cuerda Floja. Ah, sí. Sobre las hazañas de un equilibrista, Philippe Petit, en el año 74, que caminó sobre una cuerda floja que unía las Torres Gemelas. ¿Vos la viste la peli? No. Mirátela, está buenísima. ¿Sí? Te produce un vértigo que no puedes creer cómo alguien, además, no solo lo hizo de ida. Cuando llegó al otro lado, volvió. No, por Dios. Y la policía que lo venía a buscar, porque obviamente estaba prohibido, y toda la logística para poder tirar las cuerdas de un lado a otro. O sea, nos quedó un puente, flor de puente, ¿eh? A ver. Que es el Tower Bridge. El puente de la Torre, el puente de Londres. Hay varios puentes también que cruzan el Támesis. Uh-huh. Hay uno muy moderno, que es el del Milenio, que es el que se movía cuando tuvieron que apostar la estructura porque se bamboleaba. Pero el Tower Bridge es bastante emblemático. También se abre cuando pasan las embarcaciones. Claro. Una vez un micro casi se cae. Bueno no sé y si en no Argentina el puente del Inca, en Mendoza, que es un puente también muy, digamos, de la provincia de Mendoza, abandonado, donde claro. había baños termales y un hotel y todo eso súper lujoso que después quedó ahí. Y en China hay un puente que hace poco... Hay uno de cristal. De cristal. China. Era sí. antes de otros materiales, lo hicieron de cristal. Y lo que veían que está pasando es que la gente cuando llega a la mitad después ya no quiere seguir avanzando y no quiere volver atrás porque se muere de miedo. Y entonces los tienen que llevar arrastrando, tipo gateando, porque produce una sensación, realmente es un precipicio muy, muy grande. Y el que nos queda en el tintero y nos queda un minuto y terminamos sí. es... el famoso, lo que se llama el viaducto de la polvorilla, por donde pasa el tren de las nubes, que tiene, es toda una obra realmente, el puente ese es una obra impresionante. Claro, es verdad, es aéreo. Acuérdense que todo el tren de las nubes no solo atraviesa 29 puentes, túneles, bueno, y este viaducto es como un puente aéreo, en realidad se llama viaducto. Claro. Muy interesante, nada. Yo, bueno, uno que también fue muy importante que se hizo acá es el de Zárate Brazolaro, que significó una comunicación importantísima. El subfluvial. Claro. El bueno, los canales también serían, ¿no? El canal de Panamá. Son puentes de comunicación. Son algo de puentes de comunicación. Yo no voy a dejar de nombrar el colgante entre Necochea y Quequén. El Irigoyen. Guarda. Fue el cuarto puente colgante del mundo. Así que, bueno, okay. Necochea. Nos vamos. Brooklyn, Quequén. Nos vamos con Red Hot Chili Peppers. Y bueno, nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Chao. Sol, por escucharnos. Nos Chao, vemos. Manuel, gracias. Hasta la próxima. I'm all alone.